Hoy es el último mensaje que compartimos acerca de esta serie de Sermón de la Montaña. Ya el próximo domingo estamos dentro de octubre y todo el mes de octubre será donde nos vamos a concentrar en cómo Dios quiere que nosotros seamos una iglesia de impacto, una iglesia de impacto. Una iglesia que impacta la vida de los que forman parte de la iglesia, una iglesia que impacta la vida de los que no forman parte todavía de la comunidad. Así que por supuesto que nos vamos a estar guiando y vamos a estar llevando nuestra mirada a la comunidad para ver cómo podemos seguir impactando en mayor medida, en amplitud y extensión, con el reino de Dios y en el poder del Espíritu Santo, esta comunidad en la cual el Señor nos ha colocado. Así que vamos a recibir palabra de Dios importante, poderosa, de inspiración, porque lo que viene es que seremos una iglesia de impacto. Una iglesia que con ello va a honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que a partir del domingo y todos los domingos de octubre vamos a estar compartiendo estos mensajes. Y además, el próximo domingo vamos a estar iniciando la campaña de los 40 días de oración y de ayuno. Así que muchos ya conocen cómo es la mecánica y los que no conocen, se trata de que vamos a estar recibiendo un pequeño librito donde hay lecturas para cada uno de esos 40 días consecutivos, breves, de inspiración, devocionales, y también algunos motivos de oración específicos, ¿verdad? Así que vamos a estar entregando ese material de manera gratuita, por supuesto, o probablemente uno por familia, por la cantidad que tengamos. En la familia después se lo comparten, por supuesto. Pero hay un compromiso, el compromiso es estar orando los 40 días, cada mañana o a la tarde o a la noche, usted dispone cuándo, pero el compromiso es orar y leer, porque eso trae enriquecimiento a la propia vida y bendición a su propia vida y también va a ser de bendición para la iglesia. Así que ese es el propósito, ¿no es cierto? Por lo cual vamos a no solo a tener el compromiso de orar en casa, sino que cada uno de los miércoles que están formando parte de esos 40 días, queremos convocar a toda la iglesia a venir a orar, porque será un tiempo especial de oración. Y vamos a dar un énfasis muy especial a la oración en cada uno de esos miércoles, por lo cual también lo vamos a entregar con el compromiso de que usted también venga esos miércoles. Está claro, ¿no es cierto? Alguien dice, no, pero yo trabajo hasta las 9 de la noche. No, y sí, está, por supuesto, no le vamos a pedir que usted falte a su trabajo. Pero todos aquellos que sí pueden, porque terminan a las 6, terminan a las 5, u otros horarios, bueno, que vengan aquí a participar y estar orando cada miércoles de esos 40 días de oración. Así que dispone tu corazón, va a ser poderoso para toda la iglesia también y lo vamos a disfrutar. El último domingo de octubre será el domingo del aniversario, 27 de octubre. Pasan muchas cosas ese día y van a pasar muchas cosas. Una de ellas es que es el día de elecciones, por lo cual no vamos a tener el culto a la mañana, será solamente a la tarde y va a ser 6:30 de la tarde, un poquito antes, para que nos dé tiempo después de un culto de celebración, compartir un social y cortar la torta y cantar el feliz cumpleaños a todos nosotros que formamos parte de la comunidad. Es una ocasión especial y de mucha alegría, de mucha felicidad, mucha gratitud a Dios, así que esté disponiéndose también a participar de esta manera. Y lo demás está siendo anunciado y seguirá siendo anunciado de aquí en más. En esta tarde entonces compartimos acerca de un texto particular. Jesús está hablando ahora a sus discípulos acerca de cómo él consideraba la ley de Moisés. Podríamos decir el Antiguo Testamento, porque él está hablando de la ley y los profetas. Y esas expresiones, aún la ley solo, en muchas ocasiones consideraba el Antiguo Testamento en su totalidad, ¿no es cierto? No solo los primeros 5 libros de la ley, en realidad los 5 primeros libros que constituyen la ley, el Pentateuco, sino todo el contenido del Antiguo Testamento. Y Jesús entonces les estuvo enseñando a sus discípulos cuál era su postura y su posición ante esas enseñanzas y está dando, bueno, clara cuenta de la actitud que no solo él, sino los discípulos de él, nosotros, debemos tener respecto al Antiguo Testamento. Así que leamos este texto, está en el capítulo 5 de Mateo, desde los versículos 17 al 20, y luego compartimos un poco la reflexión sobre ello y qué implicancia tiene para nosotros hoy, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Y bueno, esto le enseñó Jesús a sus discípulos allí en aquel tiempo, en ese monte, y esto hoy para nosotros, ¿qué significa? Y entonces le vamos a dar un significado y además vamos a dar una aplicación práctica en esta mañana. Vamos a estar orando especialmente al finalizar para aquellos que puedan estar en un tiempo de necesidad o de búsqueda. Vamos a estar pidiendo que Dios toque y bendiga su vida también en esta mañana. Jesús les decía a sus discípulos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esta parte, el Señor Jesús está dando por sentado de que había algunos que pensaban que Jesús había venido para destruir la ley de Moisés, que estaba en contra de la ley de Moisés, que no iba a reconocer la ley de Moisés. De hecho, para muchos escribas y fariseos era de esta manera, y por esas razones que veían a Jesús como una amenaza, ¿no es cierto? Alguien que no solo no les estaba reconociendo a ellos esa pretendida autoridad espiritual que tenían sobre las Escrituras. Recuerdo que ellos casi administraban las Escrituras y determinaban con su interpretación personal qué era lo que estaba bien, qué era lo que no estaba bien, qué era lo recto, qué era lo justo, cómo debían comportarse cada uno. Así que lo veían a Jesús como alguien que estaba no reconociendo esa autoridad y amenazándolos. Y mucha gente también se preguntaba, pero entonces él está en contra de esto. Y es por esto que Jesús da esta explicación. Si no, no hubiese a lo mejor tenido razón de ser. Por eso comienza diciendo: no penséis. Posiblemente los discípulos, no que estaban pensando de esta manera, pero sí sabían que había gente, y en particular los fariseos, que estaban pensando de esta manera. Y él entonces tiene esta afirmación: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La enseñanza de Jesús, por supuesto, fue muy distinta a la que hacían los escribas y los fariseos. No solo en su interpretación, sino también en su aplicación y en el espíritu de la enseñanza. Los fariseos habían elaborado su propio cuerpo de interpretación. Ellos decían que había como unos 248 mandamientos y había 365 prohibiciones. Y en base a estas cosas y esas propias interpretaciones es que lo imponían sobre la vida de los demás. Así que cuando veían que Jesús sanaba, por ejemplo, a un hombre con la mano seca en el día de reposo, cuando veían que sus discípulos recogían espigas en el día de reposo, ellos lo vieron como alguien que venía a confrontarlos y por eso ellos reaccionaron también de manera brusca y casi hasta violenta a esa supuesta ataque. De hecho, fueron los que después confabularon la entrega, el arresto de Jesús y su crucifixión. Así que se había dado esto, se había generado esta cuestión. ¿Es lo que realmente Jesús vino a hacer? De ninguna manera. El texto habla claramente y en boca del propio Jesús de que él no vino, está dando cuenta de una misión, ¿no es cierto? Él no vino para abrogar. ¿Qué es abrogar? Abrogar es una palabra que significa destruir, anular, derribar. Es como si se derribaran paredes. ¿Vio cuando Jesús dijo respecto a su resurrección, Dice, si alguien se atreve a derribar el templo, será reedificado en 3 días. Bueno, ese derribar, destruir, tirar las paredes, significa abrogar. Y entonces este término se aplica respecto a la ley de Moisés y a las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Y él dijo, yo no he venido a abrogar, no vine a destruir, no vine a anular, vine a cumplirlas. Por el contrario, vine a cumplirlas. Y él, si él vino a cumplirlas es porque las reconocía y las aceptaba y reconocía su autoridad también en ello. Y por eso las cumplió, si no, no las hubiese cumplido nunca. De hecho, el mismo Jesús en su propio ministerio utilizó las escrituras del Antiguo Testamento. Una de ellas muy conocida es cuando fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y frente a cada tentación del enemigo él respondía citando el Antiguo Testamento. Así que si no hubiese tenido validez para él, hubiese sido inútil o él venía a destruirlo y nunca hubiese hecho mención a ello. Sí hubo quienes interpretaban, no por Jesús, por ellos mismos, que no podría ya estar en vigencia el Antiguo Testamento. Y cuando se escribió el Nuevo Testamento, que como usted sabe tiene innumerables citas al Antiguo Testamento, hubo uno que se llamó Marción, fue considerado hereje precisamente por esto. ¿Qué es lo que hizo? Reescribió el Nuevo Testamento por el siglo II después de Cristo y le quitó todas las referencias que tenía al Antiguo Testamento. Todo lo que decía acerca del Antiguo Testamento, todo eso lo eliminó y lo reescribió, quedando solo el contenido sin ninguna mención a aquello. Pero por eso digo, fue considerado un hereje. La iglesia cristiana, nosotros somos una iglesia cristiana, reconocemos que la palabra de Dios está formada tanto por el Antiguo Testamento, esos 39 libros, y por el Nuevo Testamento, esos otros 27 libros, y todos son la palabra de Dios. No son solo esta parte y aquella no. No, es toda la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es inspirada por Él, y es útil, y tiene autoridad sobre cada uno de nosotros cuando somos hijos e hijas del gran Rey. Así que de esta manera tenemos que ver la Biblia en esta unidad y con este sentido. Y es lo mismo que Jesús manifestó en su enseñanza y en su ministerio. Siempre quedó reflejado en su propio ministerio también. No obstante, él se presentaba con autoridad propia, diferente a la de los escribas y fariseos. Por eso muchas veces usted lee en el Nuevo Testamento que Jesús dice, de cierto os digo... Y él entonces daba su enseñanza. O en otras ocasiones decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Así que él venía allí reconociendo y asumiendo su propia autoridad como hijo de Dios. Autoridad que incluso le venía perfilada, digamos así, en el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento es una sombra y un reflejo de lo que va a venir. Y eso que va a venir es el Mesías, el Hijo de Dios, ese era este mismo Jesús. Y todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Lo que pasa es que los fariseos, enceguecidos, celosos de las interpretaciones, nunca pudieron verlo. Y por eso aún lo rechazaron a Él, a pesar de que Él era el cumplimiento de todo lo que ellos decían, era la enseñanza de Moisés y de los profetas. Si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, ¿cuántas profecías hay? Profecías predictivas acerca de la venida de este rey, de la venida del Mesías. Usted lee Isaías, lee Jeremías y muchos de los profetas están dando cuenta entonces de la venida del Hijo de Dios. Bueno, ellos no lo reconocieron y lo rechazaron. Es más, confabularon para su muerte, ¿no es cierto? Así que este era el tema que había allí presente y por eso Jesús va respondiendo de esta manera. Durante el ministerio de Jesús, los judíos constantemente lo criticaban por no respetar sus tradiciones, por sanar en el día de reposo, por hacer que sus discípulos no cumplieran con esas normas que ellos habían impuesto. permanentemente fue así. Usted sabe que en muchas ocasiones ellos llegaban con algún tema, una temática, una problemática que habían pergeñado mucho antes y ya habían preparado antes como para poner en un aprieto a Jesús y obligarlo a cometer un error. Es decir, que él pudiera decir, no hay que obedecer la ley de Moisés, o decir, sí, hay que hacerlo, y pecar de falta de misericordia y de amor por aquellos que se habían equivocado. Y entonces venían, traían a una mujer, sorprendían adulterio, y dicen, no, hay que apedrearla. Y él dijo, si decía que sí estaba mal, si decía que no estaba mal, porque eso decía la ley de Moisés. Y entonces él no dijo ni una cosa ni la otra, les dijo a ellos, bueno, de ustedes que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Así que, obviamente, Jesús, sabio, sabía lo que había en el corazón de ellos y nunca iba a cometer ningún tipo de error. No tenía por qué cometerlo, digamos, y siempre fue claro en estos aspectos también. Bajo esta controversia se da esta enseñanza de Jesús. No he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla, cumplirla. La palabra de Dios está para cumplirla. Esto nos cabe a usted y a mí. La palabra está para cumplirla. En todo caso, lo que hizo Jesús no fue rechazar la enseñanza de la ley de los profetas. Lo que él rechazó fue la interpretación que los fariseos y los escribas hacían de esa palabra. Eso sí lo rechazó. Dijo, no, ustedes están equivocados, así no es. Así que él vino además para ampliar su significado o profundizar su significado y demostrar la verdadera aplicación de todas esas enseñanzas. Así fue permanentemente y así lo reflejó en su vida y en su ministerio también. Un ejemplo de ello, él arranca y hemos visto ese texto, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y él está diciendo, no, deben incluso amar a vuestros enemigos. Así que viene para ampliarla, para darle el verdadero sentido, espíritu e interpretación a la palabra. Su propia vida fue un buen ejemplo de esto. Así que estos líderes, representantes de la ley y de los profetas, se oponían a Jesús precisamente malinterpretando también su ministerio y el sentido con el cual había venido. Eran celosos, veían que la gente estaba dando lugar a la enseñanza de Jesús. De hecho, muchas personas decían, ¿qué es esta nueva doctrina que tiene tanta autoridad que cuando ordena a los demonios, estos se sujetan y obedecen? Así que la gente comenzó a ver algo diferente, pero diferente, ya le digo, en espíritu, ¿no es cierto? Él iba mucho más allá de la ley, pero no vino a destruirla, él vino a cumplirla. Por eso Jesús aclara ese punto. La gente no debía confundir lo que enseñaban y hacían estos líderes con la ley de Moisés y de los profetas. Luego vamos a ver un texto que habla claramente acerca de esto. No he venido para abrogar la ley o los profetas. Dijimos abrogar, destruir totalmente, derrumbar completamente, es deshacer y es desvanecer. Jesús no vino para esto. Si lo hubiese hecho, ¿cómo había probado él que él era el Mesías? Él se fundamentó siempre para demostrar y dar a conocer que él era el enviado de Dios en lo que decía el Antiguo Testamento, lo que decían los profetas. Decían, yo soy aquel que los profetas decían y hablaban esto, esto y esto. Y decía, ven que yo soy el cumplimiento de ello. Así que él vino para eso. Cuando dice yo he venido a cumplir, significa también eso, ¿no es cierto? A dar respuesta a aquellos que los profetas tiraban hacia adelante, ¿no es cierto? Todo esto estará viniendo. Y entonces ahora vino y ellos no lo reconocieron. La ley, como hemos visto a través del estudio de Gálatas también en cada miércoles, es una especie de señal, ¿no es cierto?, en el camino de la vida de las personas, que le indicaban un peligro, ¿no es cierto?, le indicaban la condición en la cual está el hombre y señalaba a Cristo como el salvador necesario para cambiar la vida, el único en el cual podría haber redención y salvación. Así que eso hacía y hace la ley. lo único que puede hacer la ley, porque usted sabe que por la ley nadie es justificado, sino solo por la fe en Cristo. Así que el cumplimiento de la ley nos salva, solo salva que la ley nos hace saber que somos pecadores y necesitamos un Salvador. ¿Quién es? ¿Dónde está? La ley lo dice. El Antiguo Testamento lo dice, es Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces me lleva a Él, me guía a Él. Esto es cuando la Biblia habla sobre la ley como un ayo, es decir, como un supervisor, como un cuidador, como alguien que nos está guiando y llevando a la persona correcta para obtener salvación y vida eterna. Así que esta es la estructura que va detrás, el contexto del cual está esta enseñanza de Dios. De Jesús. La ley de Moisés contenía y contiene figuras, sombras, todas ellas apuntan claramente a Cristo. Tenemos una enorme cantidad de pasajes para sustentar esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese cómo usa terminología del Antiguo Testamento. Cordero apunta a los antiguos sacrificios que había que hacer para la expiación de pecados. Ahora se habla de un solo cordero perfecto, sin mancha, que es sacrificado, se lleva el sacrificio una vez y para siempre. Así que siempre se toman estas imágenes y figuras del antiguo y se les da cumplimiento y se las completa siempre en la persona de Cristo. Por eso, toda vez que leemos el Antiguo Testamento y pretendemos entenderlo e interpretarlo, lo debemos hacer siempre a la luz del Nuevo Testamento, pero con una clave de interpretación que es Cristo. Todo el Antiguo Testamento debemos entenderlo a través de Cristo, a través de Cristo. Y entonces allí vamos a tener la correcta interpretación para darle una correcta aplicación en nuestra vida. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, dice la palabra de Dios en Hechos 3:24, hablaban de Jesús. Hablan de su nacimiento, hablan de su vida, de su reino, de su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su coronación. Esto ya está en el Antiguo Testamento. Casi que podríamos decir el Antiguo Testamento está hablando de Cristo y lo presenta a Él por venir. Pero luego vino. Así que Él vino para cumplir, vino para llenar, para completar, ese es el término, todo lo que la ley y los profetas ya habían establecido. Insisto, no podía ser de otra manera, porque el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que no podía haber nunca ninguna contradicción, ningún error, ningún problema. Todo tiene absoluta coherencia. Y la palabra de Dios mantiene siempre esta misma unidad. Así que en el Antiguo Testamento también encontramos mucho sustento a doctrinas que sostenemos como cristianos evangélicos. El Antiguo Testamento contiene mucha profecía predictiva, mucha de ella ya se ha cumplido, otra se está cumpliendo y todavía otra tanta se va a estar cumpliendo y dará cumplimiento perfecto y exacto hasta el momento que Cristo vuelva. Así que tiene mucho valor y tiene autoridad sobre nosotros. Contiene muchos preceptos éticos. Que no podemos decir, eso del Antiguo Testamento, entonces no tiene valor. ¿Cómo no tiene valor? Para nosotros tiene valor. Es palabra de Dios. Y también nuestra vida debe estar reflejando la enseñanza del Antiguo Testamento. Bueno, a decir verdad, puedo entender que hay algunos cristianos en algunos lugares que tratan de desvalorizar el Antiguo Testamento y a veces algunos lo hacen con el mismo sentido que lo hacían los fariseos. Los fariseos lo único que decían eran acomodar las cosas para vivir ellos siempre como justificados y tener la oportunidad de ordenar y mandar a los demás cómo tenían que vivir o hacer las cosas. Y entonces es como en este tiempo que la enseñanza o el evangelio se torna light, ¿vio? Como se le llama así, muy, muy liviano. Adoptado, bueno, sí, más o menos, ya está, dale. Y bueno, esto sí, no, esto no. Es lo mismo. Y hay algunos en este tiempo que podrían pretender lo mismo. No, eso del Antiguo Testamento, no, eso ya no corre más porque ahora estamos bajo la gracia. ¿Y quién dijo que eso anula la ley? Jesús no dijo, la gracia anula la ley, no le presten más atención a las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cuándo? De hecho, lo que vemos es esto, que él dijo, yo vine a cumplir eso. Y se lo dijo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos también la cumplieran. Y por lo tanto, nosotros debemos cumplirla. Otra vez, Jesús vino a extenderlo. Cuando en el Antiguo Testamento dice, no matarás, ¿usted cree que eso quedó sin vigencia porque está en el Antiguo Testamento y era parte de la ley y no de la gracia? Absolutamente no, no está permitido matar. Jesús vino a ampliar, le dijo, miren, además de que matar no solo se refiere a una cuestión real o física, si usted se enoja o tiene rencor y resentimiento contra alguien, también lo está matando. No adulterarás. Ley del Antiguo Testamento. ¿Alguien cree que eso quedó sin vigencia porque ahora estamos bajo la gracia? ¿Qué cristiano puede vivir de esa manera? Decir, no, está permitido. ¿Quién lo va a firmar? Claro que no está permitido. Es incorrecto, es pecado. Es más, Jesús dijo, no es que eso lo vamos a abolir. Le voy a dar un significado mayor y más profundo. Es decir, no solo está pecando quien adultera físicamente, sino ya con el pensamiento de codiciar una mujer o un hombre, también está adulterando en su corazón. Así que ven cómo le agrega significado, le agrega profundidad, le agrega el espíritu genuino a la enseñanza del Antiguo Testamento. Así que seamos muy cuidadosos. Porque de hecho, como usted vio y escuchó, está en el texto, dice, cuidado, porque ni una jota ni una tilde pueden ser cambiados ni dejará de cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra. Todo ello se va a cumplir, todo, todo tiene cumplimiento. Así que tenemos que ser cuidadosos con mutilar la palabra, como hizo Marción, y acomodarla, y algunas hojas las queremos sacar, o algunos textos los borramos, y entonces armamos como él armó, algo que le convenía a él, y dijo, no, entonces así ya está. Cuidado, cristianos, siervos del Señor, con hacer nada así. Así que la justicia a la cual se refiere luego el Señor Jesús diciendo vuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas tiene que ver con esto. La justicia tenía que ver con esta interpretación formal y externa de las enseñanzas de la Biblia o del Antiguo Testamento. La justicia del cristiano es una justicia del corazón, como estamos viendo, es mucho más profunda. Es la de un corazón redimido, un corazón regenerado y un corazón habitado por el Espíritu Santo. De allí surge la justicia del cristiano. Y así entonces es como se tiene entrada al reino de Dios. Es interesante esa alusión que hace a los pequeños en el reino y a los grandes en el reino. Los pequeños no entraron al reino. ¿Por qué? Porque no hicieron la justicia del corazón. No redimieron su corazón a través del sacrificio de Cristo. Así que tenían su justicia legalista, como los fariseos, acomodaticia, de conveniencia, pero eso no significa ser salvo. La ley no salva, solo Cristo salva. Así que en este caso, el mismo testamento, el mismo Antiguo Testamento afirma estas verdades. El Antiguo Testamento ya enseña que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. A Jesús en su ministerio se le presentó una persona, dicen un joven, y dice, yo quiero tener vida eterna, quiero ser salvo, ¿qué debo hacer? Y Jesús comenzó por eso. ¿No? Por citarle la ley, el Antiguo Testamento, y él dijo, no, todo eso lo he hecho desde chico, así que supuso que ya estaba fenómeno. No, no, porque la ley no salva. Le dijo, está muy bien eso, pero ¿sabes qué? La ley apunta a mí, a Cristo. Así que lo que tenés que hacer es demostrar que tu corazón es redimido y regenerado y transformado. Así que andá y hacé esto. Ah, no. No, ¿cómo voy a hacer? Ah, listo. La ley no salva, era estricto cumplidor de la ley, pero no podía entrar al reino. Esa persona, aún en esa condición, es llamada pequeña, porque no ingresó. Y es llamado grande el que abrió su corazón a Cristo y se abrazó a él, y Cristo lo abrazó y encontró y halló salvación y vida eterna. Ese es grande. Esa persona ya no vive bajo la justicia de la ley, normas, ritos, costumbres, no. todo externo. No. Él vive una experiencia interior, interna, profunda del corazón. Ahora el Espíritu Santo mora en esa persona. Entonces, absolutamente cambiado y transformado. Y la justicia que surge es una justicia de Dios, una justicia cristiana. Es el cumplimiento de las enseñanzas de Jesús, que tienen cierto fundamento en las enseñanzas de la ley y de los profetas. Él no vino a abrogar, sino a cumplir, pero a ir mucho más allá todavía. Eso es lo que ocurre en usted y en mí. Tendrá vigencia hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que deben cumplirse todavía. Y recordemos algo básico, dijimos, la ley señala al Salvador. Cuando ocurra el fin de los tiempos y ya no haya más tiempo para que la gente pueda ser salva, arrepentirse de sus pecados, porque un día todo termina, bueno, a partir de ese momento ya no es necesaria la ley. ¿Por qué? Y porque ya estaremos todos redimidos o todos en condenación eterna. Se acabó el tiempo de poder tener oportunidad de ser salvos. Así que en ese momento finalizará. Pero será el momento en el cual todo lo que decía el Antiguo Testamento habrá tenido cumplimiento perfecto y exacto. Ni una jota ni una tilde se van a cambiar ni van a dejar de cumplirse. Nada de lo que dice. Todo va a ser llevado a cabo. Así que, para ir finalizando, si alguien quebranta, si alguien mutila, si alguien enseña otra cosa, si alguien vive de otra manera, ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ese no tuvo una experiencia de salvación. Entonces, aquel que la vive y la enseña, ese es gran, ese fue redimido, ese fue salvo, ese fue cambiado y transformado por el Señor. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, se refiere precisamente a eso. Los escribas y los fariseos solo enfatizaban las cosas externas, la purificación externa, pero Jesús enseña la pureza de corazón. Ellos dirían, tenés que venir al culto, a ver, si hay 52 domingos, se te está permitido faltar uno. Y si no, sos un pecador tremendo y terrible. Así que eso, ¿entiendes? Eso es externo. Cualquier persona podría venir, y podría venir incluso en este tiempo, y venir los 52 domingos del año, pero no tener un corazón dócil y humillado delante de la presencia de Dios. Viene solo para cumplir esa regla, creyendo que eso lo hace espiritual o va a desatar bendición del cielo sobre la vida. ¿Está mal asistir? No. Jesús nunca diría, no, está mal. Sí, está bien, pero hay que ir más allá de eso. Hay que agregarle el corazón. Hay en mi corazón el deseo de agradar a Dios. Yo vengo para agradar a Dios porque lo necesito a Él, para tener un encuentro personal con Él y que sea un encuentro de todo el pueblo reunido y de toda la familia de Dios. ¿O vengo para qué vengo? Bueno, de eso se trata, ¿vio? Entonces hay que ponerle sentido, hay que ponerle corazón, motivación correcta. Es lo que Jesús estuvo enseñando en contraposición a los fariseos. Por esa cuestión, los fariseos eran hipócritas. Se contentaban con la apariencia, aparentaban ser muy espirituales, muy ortodoxos, muy puntillosos acerca de estas cosas, y sin embargo su corazón estaba lejos de Dios. Recuerda el texto, ¿no es cierto? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De eso se trata. Dios espera que tu corazón esté en Él, tan cerca como que esté pegado al de Él. Cuando así ocurre, lo que pronuncian tus labios es de agrado a Dios. Así que cuidado también en este tiempo con las apariencias de espiritualidad y de comunión con el Señor. La justicia de los fariseos era hablar mucho y hacer poco. Palabra de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo, ¿no? Dice, miren, lo que ellos enseñan, eso háganlo, guárdenlo, respétenlo, cúmplanlo, lo que hizo Jesús. Pero él agrega, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Me entiende? La enseñanza era correcta, la interpretación y la práctica eran incorrectas. Y Jesús dice, tomen la enseñanza correcta, pero aplíquenla de manera correcta. No hagan como ellos, ellos son hipócritas, ellos hablan mucho y hacen poco. ¿Está hasta aquí? Ya terminamos. Por esto mismo ellos descuidaban las cosas más importantes y entonces le daban mucho énfasis a las pequeñeces y se enredaban y se enganchaban con eso. Y otra vez le dice Jesús, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, de la misma ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. La ley ya habla de la justicia, la misericordia y la fe. Los profetas hablan de que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Al estilo cumplimiento legalista de normas, de ritos, de cosas. Vacíos interiormente, donde no está tu corazón. No, él decía, mirá, la ley es eso, amar al prójimo, servirle al que está en necesidad, tener misericordia del que está en situación difícil, etc. Ellos, los fariseos y su justicia, indicaban no amar a los pecadores, no amarlos. Más bien los condenaban, haciendo casi imposible su redención. Por eso Jesús también los señala y dice, pero ustedes ponen tantas barreras para entrar al reino que casi ninguno va a poder entrar si es por ustedes. Y además ni ustedes mismos están entrando. Se ponían cargas en los demás y ellos mismos no las querían llevar ni las pretendían llevar. Así que ellos no amaban a los pecadores. Jesús siempre se asoció con los pecadores. Y de hecho lo acusaban, ¿no? ¿Cómo se junta con los pecadores? ¿Y cómo que no? Si el Antiguo Testamento está hablando de eso, Moisés estuvo hablando de eso, los profetas están hablando de eso. Y Jesús entonces le dijo, miren, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y ellos eran enfermos que se creían sanos y en condiciones de sanar a otros. Cuidado, no es un error antiguo de hace 2000 años. Ese error podría estar cometiéndose hoy en día en algún cristiano, creyéndose tan espiritual como estar en capacidad de ministrar y enseñar y hacer. Pero a lo mejor a los ojos de Dios, su corazón está lejos de Él y lo está haciendo por otras razones y con otro espíritu y con otra motivación. En resumen, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es confiable y tiene autoridad. Usted lee un libro del Antiguo Testamento, tiene autoridad. Ahora ya sabe que siempre señala a Cristo, no hay problema. Siempre lo va a ver allí como en el trasfondo, vio que hay una imagen, esa es la de Cristo. Y así es como tenemos que ver y leer e interpretar y aplicar el Antiguo Testamento. Cuidado con las interpretaciones porque deben hacerse de esta manera y no de otra. Todo lo que la palabra dice ha tenido, tiene y tendrá cumplimiento exacto. Especialmente esos textos proféticos o apocalípticos, esos también tendrán exacto cumplimiento porque son revelación de Dios y de su voluntad. Cuidado con mutilar la palabra de Dios. No, esto lo paso de largo porque me llega. No, cuidado con empezar a recortar la palabra y quedarme solo con lo que me gusta a mí o me cae bien a mí. Cuidado con vivir mi propia justicia, como hacían los fariseos. Ellos mismos definían lo que era justo, recto, permitido o ético y lo que no, según su propia interpretación antojadiza y legalista. Mire, las redes sociales nos permiten el acceso a un montón de materiales, de videos, de audios, de texto, de artículos, sea muy cuidadoso en qué es lo que va a estar leyendo y qué cosas van a estar influenciando su mente, su corazón y su vida en Cristo. Porque no todo lo que anda por ahí tiene un perfecto anclaje en la palabra de Dios. No, no, pero dicen que es un pastor, no sé qué. Nosotros tratamos de enseñar lo que la palabra enseña. Y la palabra enseña, aprenda a discernir. Aprenda a discernir. Y finalmente el Antiguo Testamento entonces presenta al Hijo de Dios, nos presenta al Todopoderoso y Soberano. El Antiguo Testamento estoy hablando, ya nos presenta a este Hacedor de maravillas, ya nos presenta al Hijo de Dios lleno de misericordia y de bondad. Ya nos presenta el Antiguo Testamento, que este Hijo de Dios, el Mesías, alcanza con su gracia a aquel que está necesitado. Nos dice que Él llega a aquel que está abatido, al que está deprimido, al que está enfermo, al que está desconsolado. Este Dios, el Mesías, Cristo, llega a esas personas para ministrarles, para bendecirlas, para sanarlas, para darles libertad. Ya eso está en el Antiguo Testamento, no hay problema con ello. Ese Mesías, el Hijo de Dios, el que nosotros conocemos, nuestro Salvador, decía que cada uno sea lleno de su presencia, que cada uno, cada persona sea llena de su gloria, que sea llena de su poder y que viva rebosante de gozo y de paz. Ese es el propósito de Dios, ese es Cristo, ese es a quien señala el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento es como esa señal de tránsito, la flecha que dice ahí, ahí, y está la persona de Cristo, siempre así, todo así. Para que lo busquemos a Él, para que lo recibamos a Él, para que seamos bendecidos en Él. Así que de ese Jesús, del cual hablan las Escrituras y los profetas, la ley de Moisés, es a quien ahora nos vamos a dirigir en oración. Es a Él, para pedirle que Él haga la obra en tu vida, también en esta mañana. Él quiere hoy, ahora, que tu vida esté experimentando esto que ya tantos siglos antes se venía hablando de Él. Y Él ya vino. Y Él está entre nosotros. Así que es tu oportunidad, es tu esperanza. Él es nuestro todo. Y Él entonces en esta mañana está tan dispuesto a tocar tu vida, a darte un abrazo, a traerte sanidad, a darte fortaleza, a llevarse esa carga que tenés sobre tus hombros. Él quiere ministrarte también en esta mañana y que vos experimentes esa su realidad. Si Él es tu Señor, si es tu Salvador, ¿cómo no lo vas a hacer? Sí, es su esencia, es amor por vos, por usted. Es gracia, es misericordia, es poder. En Él todo es posible y todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Él no puede defraudar a nadie nunca. Pero necesitamos confiar en Él, necesitamos creer en Él. Necesitamos dar cumplimiento a sus enseñanzas, si no estamos en la misma que los fariseos. Sabemos pero hacemos otra cosa. No, no, tenés que vivir de acuerdo a lo que Él dice. Eso es bendición para tu vida, es bendición para tu matrimonio, para tu familia, es bendición en tu trabajo, es prosperidad, es salud, es crecimiento, es paz, es victoria. No hay otra manera, no hay otra manera. Es este camino o cualquier otro camino, listo, no hay otra manera. Pero qué bueno que siempre hay quienes tienen esta disposición en su corazón. Y Señor, sí soy débil, y sí el Señor lo sabe. Y a veces me equivoco, y el Señor lo sabe, pero lo que tienen que encontrar en vos es la firme decisión de que toda vez que descubras un mal paso, una mala decisión, el poder volver a buscarlo a Él para decirle, me equivoqué, y me comprometo a no volver a pisar y caer en ese mismo pozo. Y con tu ayuda lo voy a poder lograr. Se sabe, no tenemos que dar la idea de perfectos y que no nos equivocamos nunca, no. Pero aquí sí que estamos comprometidos a agradar a Dios. Y lo agradamos haciendo lo que Él nos enseña, haciéndolo. Así que te invito a inclinar tu cabeza en esta mañana. Vamos a completar esta mañana hermosa y preciosa, desatando esta bendición que Dios tiene en sus manos, que Jesús tiene en sus manos para poner en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Él quiere que seas lleno de ello. Que seas lleno de esa gloria, lleno de ese poder, que estés rebosante de gozo y de paz en el Espíritu Santo, que te levantes como una persona victoriosa porque lo sos en Cristo Jesús, que no tengas temor de ninguna circunstancia. Él lo puede todo, para Él no hay nada imposible. Pero tenés que confiar en Él, tenés que abrirle tu corazón y buscarlo de todo corazón también. Y finalmente terminar obedeciéndole. Allí la palabra comienza a dar fruto en tu vida. ¿Pero qué es lo que hoy ocurre en ti? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Cuál es la carga que tenés? ¿Cuál es la necesidad? Pero presentásela al Dios, este Dios todopoderoso, que envió a Jesucristo para buscarnos a nosotros, para buscarte a vos y a mí, y que pudiéramos cambiar, ser transformados, redimidos y ahora pertenecer a su reino. Así que aquellos que en esta mañana estén con el deseo, porque hay necesidad de que Dios obre en sus vidas, les voy a invitar a que levanten sus manos o te pongas en pie, como vos lo desees, pero expresá de alguna manera que querés que Dios toque tu vida, haga algo, obre en vos, me ponga paz, o se haga cargo de la situación, o querés que se lleve tu tristeza. ¿Hay algo que te aflige, algún dolor, alguna herida, algún recuerdo, algún temor? Dios quiere ministrarte, el Espíritu Santo te quiere ministrar en esta mañana. Así que levanta tu mano y Dios lo va a hacer. Él irá a buscarte allí donde estás sentado, sentada, y te va a estar abrazando. Más, te va a estar bendiciendo. Su abrazo es un abrazo de bendición que te va a ministrar, te va a traer nuevas fuerzas, te va a traer ánimo, sostén, fortaleza, gozo y paz del Espíritu. Padre, en esta mañana te damos gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias por permitirnos este privilegio de que como pueblo, como familia, como iglesia pudiéramos reunirnos y venir a tu presencia. Esa es la razón por la cual venimos. Porque eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador y Señor. Porque te amamos, porque te honramos, porque glorificamos tu nombre. Porque te necesitamos cada instante de nuestra vida. Y vos siempre estás aquí, Señor. Siempre estás para esperarnos, aguardarnos, encontrarnos, abrazarnos. Gracias, Señor, porque este lugar también es un altar santo y sagrado donde habita tu presencia. Esto también refleja tu trono de gloria y de poder, en el cual siempre te encontramos a ti, que tiene todo bajo el dominio y todo bajo la autoridad. Y Señor, en esta mañana te pido en el nombre de Jesús, aquel que el Antiguo Testamento siempre estuvo señalando y que tuvo cumplimiento en su venida y tuvo mayor cumplimiento en su muerte y en su resurrección. Señor, a Él y por Él nos dirigimos a ti para que tengas a bien ministrar nuestras vidas, Señor. La de aquellos que han levantado su mano o se han puesto de pie, están expresando y manifestando una necesidad, están por alguna situación, están esperando que vos hagas algo en ellos, les bendigas de la manera que está en tu corazón. Señor, nosotros te pedimos que desates esa bendición, que le envíes, que repose y que llene tu presencia la vida de toda tu iglesia y de todo tu pueblo, Señor. Que tu gloria esté llenando nuestra vida, que seamos llenos del Espíritu Santo, que rebosemos de gozo y de paz en el Espíritu. Que seamos una iglesia victoriosa y una iglesia de impacto en esta comunidad también. Señor, gracias por contar contigo, porque contamos con tus brazos, contamos con tu abrazo, Señor, permanentemente. Y siempre somos alcanzados por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Qué bueno eso, Señor. Muchas gracias por eso. ¿Cómo explicarlo? Es inexplicable. Nunca podríamos merecerlo, pero vos lo concedes. Lo queremos reconocer una vez más en esta mañana y darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.